Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de tu estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby, empezando una nueva semana, ya de vuelta con ustedes y súper contento que ya soy padre, y muchas gracias a todos los que han estado felicitándonos. El bebé nació súper bien y estamos ya la familia completa. Así que muchas gracias, y Omarcito. Hola, padre, hola a todos. Bienvenidos al episodio número 180 de La Charamusca. Estamos súper contentos de tener un charamusquito más en la familia de La Charamusca. Y súper contentos de tener aquí también a nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Hola, hola. Gracias. Muy contento también de estar con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan, a donde quiera que estén. Bueno, es en este episodio vamos a hablar, les quiero contar rápidamente así como fue el proceso de nacimiento de mi bebé, y para sacarnos de algunas dudas que surgieron en el camino. Estamos súper contentos que nos está acompañando nuestro gran amigo que conocemos de muy atrás, gran doctor Diego González, que ahorita ya está en México. ¿Dónde me conocen, verdad, muchachos? No, yo solo lo conozco desde hace años, no desde muy atrás. Gracias. Bienvenido, Diego. ¿Qué pasó? Bienvenido, man. Vaya, gracias, amigo. ¿Cómo le va? Pues aquí, esperando que nos ilumines con toda tu sabiduría médica. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar como siempre con Omar y lo que nos tenga ahí del blog y de los diferentes medios de comunicación. Yeah, pues esta semana estamos acá con mucha actividad en el blog. Más que nada porque justo después de que nació el bebé de Robby Pablito, pusimos ahí una cultura chupística de las frases famosas de madres salvadoreñas. Y debo decirlo que están buenísimos. La primera, yo creo que es la ganadora, la que todos conocemos, que es la frase más típica que nuestras madres nos dicen a nosotros, es: yo te lo dije. La otra es, Candy nos pone aquí: felicidades a Robby y Carito, bienvenidos al Super Club de los Padres Primerizos. Gracias, Candy. David Hacker nos pone que una de las frases famosas de las madres salvadoreñas es: ahora verás lo que es ser padre. Y también tiene que ver bastante con el nacimiento de Robby. Guillo dice: deja de andarte mojando, mono, en la noche vas a estar cojo. También Guillo nos pone: a tu tata le voy a decir, nomás venga, ¿viste? También nos pone: ahí viene el coco, David Hacker. El coco. Así te decían a vos, no. Ron. ¿A vos quién te decían que te iba a llevar, vos? La que no me trajo. Era la legión de... Era más directo en tu familia. No, es que el coco es en México, es como el boogeyman. Ah, ya, ya. En español, como ¿qué sería? Como el viejito de la bolsa, vos. Ajá, como el viejito es de la bolsa. Como un cipitío maldito, men, que te lleva. Ah, vale. Un cipitío maldito, bárbaro. Elmer Velasco nos pone... Sí, ese está bien esotéricamente diabólico, ¿verdad? Elmer Velasco nos pone: te voy a poner Big Vaporú para que se te quite, dice. Robby dice: cuando pedí algo muy caro, vos pensás que tengo palito de pisto, dice. También Robby nos pone: te vas a quemar, ya viste. Amate dice: bolo chuco. Bueno, muchachos, felicidades a los padres y que lo disfruten, especial en las madrugadas o las 2:30 a.m. cuando tienes el sueño más rico, dice por acá. Cabal, gracias, Mato. El Guillo también pone: se van a sacar un ojo, dice. Calmi también dice: muchas madres dicen, enseñe, no puede. Ah, como quien dice, enseñe, pero enseñe, no puede. Ah, y el otro... ¿Cómo es? Ah, ¿qué crees que nací ayer? Dice Carlos. Ah, ese es típico. Ya, sí. Pensás que nací anoche. Uh-huh. Yo nací ayer. O el otro: ya, hijo. Buena. Bueno, esas son las frases famosas de madres salvadoreñas. También queremos hablar públicamente. La Universidad Dr. José Matías Delgado nos escribe y nos pone que nos invita al conversatorio y presentación de la segunda edición del libro Los Guerreros de la Libertad, de David Ernesto Panamá Sandoval, con la participación de los escritores Mario Noé Rodríguez, María Cristina Orantes, Raúl Mijango, el día 23 de abril a las 5 en el Salón Actos Públicos del Campus 1, carretera Santa Tita, kilómetro 8.5. Y eso va a ser, ¿qué? El sábado. Sí, decirles que no voy a poder llegar. Va. Sí, vamos a ver. Fíjate que yo tampoco, porque cumpleaños la esposa del Guillo. Y vamos, ay, a ir a comer cangrejo. Ahí van ahí confirmados. Pero si pueden, alguien más, sí, vale la pena. Bueno, por lo menos yo creo que voy a ir. Saludos, Caro. También nos pone acá la crónica de una vacación. Nuestro amigo el doctor Rafael Morales nos manda unas fotos que quiere poner en el blog. Vamos a ver cómo las ponemos ahí en el blog de nosotros. Básicamente son unas fotos que él tomó de un almuerzo que hizo aquí en el volcán, ¿verdad? No nos invitó. No nos invitó, fíjate. Ahí le mando la foto, ¿verdad? Se ven buenas. Ahí nos manda las fotos. No, y están chivísimas las fotos. Por cierto, vamos a ver cómo las ponemos de nuevo en el blog. Gracias. Vamos a hacer un concurso de fotografía. Mira, este hasta parece como de juguete, el pick-up. Bien chiva está la foto. Hay una carita ahí que han hecho en un árbol, la luna, luego un árbol que es uy, todo. Ese parece salido de Big Fish, ese árbol. Ese queda en un café que queda camino al Boquerón. Ya, es un árbol así con los brazos todos pandos, pero chivirico. Así que muchas gracias a nuestro amigo, al doctor Rafael Morales, por mandarnos esa foto también. Esas fotos también. Por acá nos manda Guío. Bueno, Susana Beatriz nos mandó una caricatura que está buenísima. ¿Dónde vamos está? A poner en algún lado. Hey, Susanita. ¿Querés no que la actuamos o no? Bueno, es que no hay que actuarla. No. Este es el jefe el que le está hablando a una chica, ¿verdad? A su subalterna. Y le dice, ha llamado mi atención que usted ha estado haciendo mucho sobre tiempo sin pago, viniendo temprano y volviendo a casa a horas después de que todos han dejado el edificio. Yo sé que usted se preocupa por el negocio como yo, pero como su gerente no puedo dejar este asunto sin tomar una acción. Por eso aquí tiene una facturación por las utilidades extra que usted ha estado utilizando, luz, calefacción y un cargo nominal por el uso de las facilidades del baño. Así que dice la moraleja, es que en estos días de reducción de costos, deja la oficina temprano. Correcto. Yo secundo la noción. El Centro Español nos invita. Tampoco vamos a poder ir. No vamos a poder ir. No vamos a ir al Centro Español. Ah, pues. Diego tampoco. Lo siento, Diego, tampoco. Él no va a poder llegar tampoco. Está bien, ahorita avisamos. Pero, no lo leo. Mala onda no leerlo, ¿verdad? Sí, fíjate, léelo, para que es. Nos pone acá que el comité... Lo menos es ruin. Sí. Ruin. El Comité de Cultura del Centro Español le invitan a un recital poético con jóvenes poetas Oscar Rafaelán, Efraín Rivera, Carlos Flores, Omar Chávez, Javier Ramírez, Herbert Sea. Tu tío, viejo. Es tío. Es tío. Bárbaro. Vaya. Alberto López y Ernesto Bautista. No lo querías leer. Jueves 16 de abril a las 6:30 de la noche. Ya pasó. Ay, pues no fuimos. Ya pasó, no fuimos, sorry. Bueno. Sí, ahí no vamos a poder llegar definitivamente. Bueno. Así que, ¿de ahí que tenemos? Creo que nada más. Yo te mandé uno ahora, amor. ¿Programación de la semana de lectura dedicada a Claudia Lars y Salarrué? No. Sí, eso, solo como nota, hoy cumplen, ¿cuántos años? Cumplen un montón de años de muertos, Claudia Lars y Salarrué, o de nacimiento. No sé si puedes ver ahí el correo, Omar. Aquí lo tengo, pero no dice nada de lo que acabas de mencionar. Bueno, la cosa es que Con Cultura les está haciendo un homenaje a Claudia Lars y Salarrué. Y bueno, yo les prometo traer la otra semana un poquito sobre Claudia Lars. Lo único que sé ahorita es que es de Armenia y que escribió... Sí, Claudia Lars, ¿cómo no sabemos? ¿Cómo que no hiciste la clase de Faustino Ramírez Chulo, papá? Don Faustino, claro que sí. se llamaba Carmen Branum, de Armenia, y escribió Cuento de Infancia. Tierra de Infancia. Tierra de Infancia. Si no me equivoco, nació en 1899, ¿verdad? Y se murió en El Salvador en 1974, que fue casi cuando todos nosotros nacimos. Yeah. Y era hija de Peter Patrick Brennan y Carmen Vega Seyalandia. Seyalandia. Ya vieron que me metí a Wikipedia. Pero aquí dice que escribió Estrella en el Pozo, Lo más del Norte y Sur, Donde Llegan los Pasos. Yo ni una me recuerdo de esta, man. Girasol. Esa sí me recuerdo porque la señor Chávez me la hacía leer. Vos solo te acordás del velero Bergantín, ¿verdad? Ese sí, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que Claudia Lars era amiga de la señora que se terminó casando con Antoine de Saint-Exupéry. Se lo estaban peleando. Ah, el que escribió El Principito. El que escribió El Principito. Está casada con... Ay, eso no lo puse en Wikipedia, papá. No, ahí está. Meterlo, era amiga de se llamaba... Sunsin, era apellido Sunsin, la señora que se casó con Antoine de Saint-Exupéry. Así que, bueno, pero yo la próxima semana les traigo un poquito también de cuento de tierra de infancia. ¿Y quién es el otro? Salarrué, ¿verdad? Y Salarrué, ajá, excelente. Bueno, que Salarrué, excelente pintor y escritor de cuentos de cipote, cuentos de barro. Salvador Salazar Arrué. Exacto. Cuentos de cipote sigue siendo uno de mis libros favoritos y... extremadamente complicado tratar de leerlo con el acento adecuado a tus hijos en la noche. ¿Cómo? Pues si es que estaba el Chely Omar. Es que cabal, es un estilacho único. Pero buenísimo, buenísimo. Así que van a haber toda una serie de actividades a partir del lunes 20 de abril, o sea, de hoy. Y va a terminar las actividades el jueves 16 y viernes 17 de abril. Y en todas las diferentes partes de lugares van a haber cosas en el MUNA, van a haber en los centros, en diferentes centros escolares, en el auditorio del MUNA también, okay. En FEPADE, o sea, en todos lados van a haber eventos, así que gracias, estén atentos porque va a estar bueno, bueno, bueno esto. Ok, y tenemos un correo más que te envía este día, Omar. Déjame buscar. Muy tarde lo mandas. Sí, aquí está, saludos de Jesús de la A. ¿De la A? ¿Es la O? No, de la A es. De la A. Ajá. Jesús de la A nos pone, reciban todos ustedes el más cordial saludo. A la distancia, soy un ecuatoriano que vivió en su país por 3 años, en la Cangrejera del Puerto de la Libertad. Tuve la oportunidad de encender la radio antes del amanecer para escuchar las ocurrencias del primo Chomo. Siempre me gustó cuando se acompañaba con la guitarra. Quería saber si es posible que me hagan llegar la letra de la canción para cumpleaños, que más o menos dice: el día que tú naciste, nacieron los dinosaurios. ¡Qué bárbaro! He olvidado con el tiempo la canción. De antemano, les doy las gracias por su buena voluntad. Saludos desde Ecuador, Jesús de la A. Así que un saludo muy especial. Yo tengo algo que contestar a ese correo. A ver. Ya hice el trámite con el Chomito, ¡ey!, Carlos, para que me mande la letra de la canción. Bárbaro. Te felicito. Eso es gestión rápida. Gracias. Entonces, nice. Yo espero que sí me lo va a mandar y ahí lo vamos a... No sé, lo posteamos en el... Lo posteamos en el blog, tampoco okay. Cuando la mande. Yes, sir. Así que bueno, con esto cerramos oficialmente la bolsa de correo de la Charamusca para esta semana. Les invitamos que nos escriban a lacharamusca@guanacos.com y que participen con nosotros mientras grabamos. Ahorita ya tenemos un puño de gente en el chat y te están dando ahí una buena platicada entre ellos también. Así que todo el domingo, Robbie. Bueno, muchas gracias, Omar. Y antes de iniciar el cuento de cómo nació Pablito, quisiera que... Y clavó un clavito. Conocer un poquito mejor a Diego después que lo dejamos de ver hace como 20 años. Contanos, yo solo veo que ahora anda cazando allá por la Argentina, unos búfalos y toda la onda. Contanos, Diego. ¡Ah, Diego! ¡Qué bárbaro! La foca jarpa. Contanos, Diego, ¿qué estudiaste y hace cuánto? Yo supe que pasaste en Nueva York, Costa Rica y ahorita te voy en México. ¿Qué ondas? No, mira, primero me fui a Costa Rica, donde me acabé ahí en medicina general. Después me fui a New York City, a Staten Island Sisters of Charity Hospital, donde hice un internado en medicina interna. Después me fui a Cleveland, donde trabajé en MetroHealth Medical Center, que es el centro de trauma grande de Ohio. Y ahí hice anestesiología. Ahí andabas en Ohio. Andaba un poco en Ohio porque ahí nunca dormía de trabajar tanto. Yeah. Y entonces después me ofrecieron varios trabajos y me decidí venirme aquí a Albuquerque, Nuevo México, que es una ciudad totalmente diferente a todas las ciudades que están acostumbrados de los Estados Unidos. Uh-huh. Hay una mezcla de indios, Native Americans, con hispanos, con gringos, y todo el mundo vive bien tranquilo, y todo el mundo habla español, habla inglés, algunos hablan Apache y otras babosadas que no entiendo, pero ya tengo 5 años de estar viviendo acá. ¿Cuánto? No, ahí no les entendés nada, man. Nada. ¿Cuánto tiempo tenés de vivir ahí? No entendés. Ya tengo 5 años, entonces ahora soy jefe de mi grupo. Tengo 30 anestesiólogos a mi cargo. Tengo 5 hospitales donde trabajo y casi solo hago exclusivamente 85% cirugía cardiotorácica. Como, ¿a quién fue que usted fue que le mandé un video del corazón latiendo a media cirugía? A mí me lo mandaste, pero no lo pude abrir, no sé por qué. No, pero Omar también antes creo que se lo había mandado, creo que casi hizo. Omar por gay no lo abrió. No, ese Omar no lo abrió. No veo esas ondas. Me desmayo, papá. Bueno, pero eso es lo que hago ahora aquí. También hago clínica del dolor y hago, pues antes hacía bastante ginecobstetricia de alto riesgo, pero ahora ya no hago tanto eso porque me gusta más hacer cirugía de corazón. Yeah. Y ahí tú te encargas de anestesiar a la Mara en lo que le están haciendo el trasplantes y cirugías. Sí, sí. Casi solo hacemos cirugías de corazón, digamos, tipo válvulas de corazón y eso, pues. Pero ¿qué diferencia hace, Diego, si el cristiano ya va a estar dormido? O sea, o es el antes que la cirugía de las señoras embarazadas, mucho tenés que estarlas oyendo gritar y eso no te gusta. No, es que es más complicada la cirugía de corazón y paga mejor. Ah, ok. Entonces, mira, ¿y qué? Obstetricia no te echas tanto a la bolsa y es un poco más fácil, pues, ¿verdad? Y aquí la necesidad de obstetricia la hacen. Tengo 5 enfermeros que se encargan de eso y si tienen algún problema me hablan a mí, pero en 5 años nunca me han hablado. Y si me llaman, los echo. Puede. No han hecho viudas de anestesia todavía, por eso no le hablan a Diego. Mira, pregunta, la gente siempre está como súper ansiosa de la anestesia. ¿Qué tan justificada es esa ansiedad? Mira, en realidad es bien poca, man. Hace como todavía 30 años, pues la anestesia todavía estaba bastante en pañales y todavía cuando yo empecé a entrenar hace 8 años ya, todavía estaba un poco en pañales, pero con los nuevos avances que hemos tenido en términos de monitoreo mínimamente invasivo, de monitoreo no invasivo, la mortalidad de un anestésico general es más o menos de 1 en 450,000, 1 a 500,000, depende de dónde lo leas. No digas eso porque te van a pagar menos, vos. No, o sea, lo que pasa es que el arte es mantenerlos vivos, pues, ¿me entendés? O sea que 1 en 450,000 es la oportunidad, esos son los chances que te pase algo, que te muras en la anestesia, en la anestesia general. O cualquier tipo de anestésico, pero para que lo pongas en perspectiva, en Estados Unidos, si tú vas en la carretera, en un highway, tenés 1 en 7,500 chances de que tengas un accidente de carro y te muras. Puya. O sea que vos te vas a afligir, Diego, cuando ya lleves 499,000 anestesias hechas. No, porque como cuando estuve entrenando se murieron un poco de trauma, entonces ya he compensado un poco. Ya por rombos y cuenta nueva. O sea, tiene 400 sí. Y pico para... Ya agregaste créditos. Sí, ya tengo créditos de ahí, de todos los baleados y apuñalados que llegaban. Mira, ¿qué es lo más yuca de anestesiar, Diego? La verdad que... ¿Perdón? ¿Qué es lo más yuca de anestesiar? ¿Qué es lo más jodido para anestesiar? Lo más fregado para anestesiar es anestesia de corazón, o sea, porque usualmente el paciente está más débil, el corazón está afectado, usualmente los pulmones están afectados también, y, o sea, es una responsabilidad compartida con el cirujano 50-50 de mantener al paciente vivo. Y estos son los casos más difíciles, pues tal vez dentro de eso lo más difícil es hacer cirugía de aorta avanzada como aneurismas ascendentes de aorta, donde en realidad lo que haces es que paras el corazón y paras el cerebro y, o sea, esencialmente el paciente está muerto. Uy, y después de como media hora, 40 minutos lo resucitas y le empezás a dar sangre al cerebro y al corazón, los pulmones. Y para mientras ¿cómo llega sangre al cerebro, por ejemplo? O a todos los órganos. No llega sangre al cerebro. No, o sea, hay sangre. El paciente está muerto, básicamente te toca revivirlo. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, si te pasas de 45 minutos vas a tener problemas cerebrales probablemente permanentes. Pero el paciente está respirando, obviamente. ¿O? No respira. Nada. No, si no hay nada, no respira, no le pero late el corazón. Pero 45 minutos va a despertar, pero no va a acordar de nada, vos. Pues sí, no soy anestesiólogo, pues no, para eso estoy ahí, para que no te recordes de nada. No, pero no se va a acordar ni cómo se llama. No, claro que sí, porque recordate que enfrías al paciente, Enfríalo, Diego. Temperatura normal es 37 grados y cuando hacemos ese tipo de cirugía, le bajamos la temperatura a 12 o 15 grados centígrados. Mm-hmm. Ok. O sea, está muerto y frío. Fríamente muerto. Así que a ti te dicen, enfríalo, Diego. Uh-huh. Sí. Una pregunta en concreto, Diego. ¿Qué riesgos puede tener una paciente, digamos, de 50 años para arriba, que sea hipertensa y que le vayan a poner anestesia epidural o la otra, ¿cómo se llama, Robbie? La raquídea, por una cirugía de, digamos, de... ¿Cómo se llama? Donde te dan pólipos. Donde te dan... Pólipos en el pecho, en el útero. No son pólipos, sino que es, ¿cómo se llama esa cirugía? Que te sacan una bolsita que tiene cálculos adentro, vesícula. Ah, la vesícula, ajá. No, mira, siempre que la presión haya sido bien controlada, uh-huh. Una paciente de 50 años, con los nuevos datos que tenemos ahora, la verdad que ni siquiera necesita ser... vista por un cardiólogo o un internista, siempre y cuando la paciente esté, como te digo, bien controlada y no haya tenido cambios recientes, que no tenga dolor de pecho, uh-huh. Que pueda caminar, por ejemplo, 10 grados para arriba en menos de 2 minutos, uh-huh. Lo que llamamos un adequate functional capacity, o sea, que pueda hacer esas cosas, uh-huh. sin tener... dolor de pecho, sin quedarse sin shortness of breath. Uh-huh. O sea, no es necesario que durante la cirugía, por ejemplo, esté standing by un cardiólogo, por ejemplo, ¿no? No. Nada que ver. Te lo voy a poner aquí, así. Aquí, donde yo trabajo, el cardiólogo depende más de mí de lo que yo dependo del cardiólogo. Uh-huh. Porque el cardiólogo no entiende lo que yo hago, porque todo lo que yo estoy haciendo es como que él esté viendo un paciente en 6 meses y yo lo esté compresionando todo eso a 3 horas de cirugía. Mm. O sea, los cambios son súper rápidos. Okay. Tienes que saberte bien todos los medicamentos que ocupas, para qué sirven, acelerar el corazón, desacelerar el corazón, incrementar la presión, bajar la presión, o lo que sea necesario, pues. ¿Cuál es la edad máxima, Diego, en la que tú recomendas que alguien se someta a una cirugía donde tiene que pasar por anestesia general? Mira, yo una vez operé a un viejito de 104 años y le hicimos un bypass de corazón. Y hasta donde yo sé, todavía está vivo. Creo que tiene 108 años ahora, o 107. Uy, ya va por otros 100. No creo que llegue a los otros 100, pero vive bien. O sea, es un señor que se mantiene bastante activo y había sido un poco. Pero por darte un ejemplo, el jueves operé a una señora de 87 años y le cambiamos la válvula aórtica. Y eso fue el jueves, y el domingo se fue para su casa. Mira, ya a esa edad, Diego, es difícil que un paciente no padezca de hipertensión arterial. A esa edad padecen de todo, pero, o sea, si tú entiendes bien los conceptos médicos básicos, o sea, o, bueno, tal vez más avanzados que la mayoría de doctores, son casos relativamente fáciles, pues. Además que recordarte que eso es lo que yo hago todos los días. Por ejemplo, mañana voy a hacer 2. Uh-huh. Y en lo que va del año he hecho tal vez 100. Uh-huh. Entonces, este año voy a hacer 400, ponele. O sea, para mí es otro día en la oficina, pues. Y un médico anestesiólogo, Diego, que no tenga especialidad en cardiotorácico, ¿cuántas hará, digamos, en promedio durante su vida? Que él haga un poquito de todo. No más de 50. Uy, pues en sí. Toda su vida. Okay. O sea, la diferencia entre que el paciente sobreviva o le vaya mal, ya sea cual sea lo que le pase, la hace la práctica, o sea, vos entendés, es como que si te amarras todos los zapatos todos los días, pues obviamente es más fácil que sí, a un hacer niño un mejor solo, nudo. Es una especialización, la verdad que sí, vos cobras el doble. Va, ahí le voy a decir a mi jefe, a no ser soy yo. Y eso lo paga el seguro, ¿vea? Seguro médico. Eso lo paga el seguro médico o... mira, en realidad la cirugía, hay un mito bastante grande en Latinoamérica que en los recursos médicos en Estados Unidos son más caros, pero son más caros porque usualmente el hospital y el doctor le cobra el seguro y los seguros usualmente tienen contratos preestablecidos donde te pagan como un tercio sí. de lo que tú les cobras. Sí, ya es un arancel establecido. Okay. Pregunta, Diego. Aquí en el chat te estaba preguntando, Rosina, hubo una película que se llamaba Awake, que era con que un chavo que pasa en anestesia y oye todo lo que pasa en la sala. ¿Eso sucede? Mira, eso sucede por la experiencia del anestesiólogo, eso sucede bastante, eso pasa como uno en 250,000 cirugías, pero algunas veces el paciente no se recuerda. Porque nosotros ocupamos un tipo de droga que son los ocupamos exclusivamente los anestesiólogos, que son los gases. No hay ninguna otra especialidad que ocupe gases como nosotros, porque históricamente no había como dar anestesia a los pacientes, nada más que cuando estaban respirando. Entonces era tu única vía de meter fármacos dentro del cuerpo, por así decirlo. Ahora pues tenemos otras formas de hacerlo, pero si tú solo le das un paralítico al paciente, ¿verdad?, y no le das nada más, el paciente se va a recordar de todo. Pero hay tres tipos de cirugía donde usualmente vas a ver lo que nosotros llamamos recall. Eso es en cirugía cardiotorácica, como lo que yo hago, en cirugía de obstetricia, que es cuando hacen una cesárea de emergencia, porque a veces no te da tiempo que las drogas lleguen hasta el cerebro, para que no te le acordes, y el otro es trauma. Pero en dos de esos tipos de cirugía, como es trauma y cardiotorácica, lo que pasa es que el caso es tan extremo, ¿verdad? Y está tu diferencia entre morirte o salir bien es tan pequeña, ¿verdad?, que es donde no podés dar esa anestesia. Entonces, hay veces que los pacientes, pues, o sea, tú elegís, pues, si te quieres morir o... Pero en realidad no puedes elegir, pues, pero yo he tenido pacientes... Yo solo he tenido un paciente que se recordó cuando llegó a la sala de recuperación, pero era un trauma bastante grande donde había tenido una doble amputación de piernas y era un caso, como te digo, o sea, no les puedes dar mucha anestesia, pues, porque si no se mueren. Wow. Entonces... O sea, un poco estresante para uno, porque yo sé lo que está pasando. El cirujano no tiene ni idea de lo que está pasando. Yeah. Pero yo sí sé lo que está pasando. Entonces, es un poco estresante, pues, pero es divertido. Mira, ¿y gente que se despierta medio anestesia? ¿Qué haces? ¿Le pegas en la cara? Sí, le pegas en la cabeza con una llave Stilson número 4. Y ya no se recuerdan de nada. No, les dan más medicamentos para que se vuelvan a dormir. O sea, algunas veces el paciente se mueve en la cirugía, pero eso no quiere decir que te estés recordando, pues. Bueno, a mí me dijeron que me quitaron el apéndice, que estaba metiendo las manos ahí donde supuestamente estaba la herida. Me tenía que mover la mano el doctor. Travieso. Sí, o sea, pero... Porque a saber que te querías traviesear eso ahí, no sé, sí, o que querías traviesear. Yo no recuerdo nada, así que al anestesiólogo, sí, hats off, porque gracias a Dios no me recuerdo de nada. Sí, hay solamente no te recordás ni del anestesiólogo. Cabal, por eso les cobra antes, dice. Sí, yo no cobro por dormirte, yo cobro por despertarte. Y son drogas diferentes, Diego. ¿Tenés drogas para despertar a la Mara o no? ¿O hay que se despierten solos? En realidad son el mismo tipo de drogas, los gases que ocupamos. Cuando pasa el efecto. Antes los gases se tardaban, que había uno como en 1970 que se tardaba casi una semana en salir de tu cuerpo. Imagina cómo te sentías por una semana. Ahora los gases que ocupo se salen como en 3-4 minutos. Es bien rápido, entonces salir de la anestesia es bien rápido. Y por eso es que ahora hacen un montón de cirugía del mismo día, ¿verdad? O sea, que el paciente, pues, tenés una cirugía de nariz y a las 7 de la mañana y a las 9 estás en tu casa, pues. Wow. Mira, Diego, una pregunta. Y cuando estabas en tu formación de médico anestesiólogo, ¿no te mencionaban así eso que dice la gente que cuando se muere, que ve la luz y ve el túnel y todo eso? ¿No hay gente que cuando se le pone la anestesia dice eso, esa experiencia, que como una experiencia cercana a la muerte, algo así? No, la mayoría de gente no se recuerda de eso. Nada. O sea, también sucede una cosa que fisiológicamente, o sea, yo como médico te puedo explicar por qué se ve la luz. Ajá. Cuando te están muriendo. Y por qué la gente recuerda eso. Y es porque las células occipitales donde te llegan los nervios del ojo, uh-huh, en vez de estar, o sea, usualmente las células están polarizadas y estas células están hiperpolarizadas, entonces cuando se relajan, se despolarizan y hacen un estello de luz, uh-huh, y eso es una cosa que puedes reproducir si querés, o sea, no es que, ¿cómo se llama? Es algo así del otro mundo, eso pasa. Lo que pasa es que cuando anestesias a una persona no te recordás de eso. Tiene que ver con los conos y los bastones de los ojos, ¿no? No, con la parte de con la cabeza, Guido. Con la parte de atrás del cerebro, con el lóbulo occipital. Oh, okay. No, los conos y los bastones están en la retina. Pero también te hacen ver luces, ¿verdad? Bueno, si pegan duro, sí. Ay, ya. Sí, okay. No, esto ya vamos a quedar. Sí, bueno, prosigamos. Sí. Bueno. Sí, le dices. Va, yo te voy a contar la experiencia del nacimiento de Pablito. Se lo voy a contar a todos. Pero una pregunta antes de eso. Dale. ¿Por qué es que todo el mundo te dice que justo después de una operación donde te han puesto anestesia general, todo el mundo te dice, no vayas a hablar? Pasaba un día sin hablar. Agarras aire. Eso es paja, man. Eso es una cosa que se han inventado y que la gente se lo cree porque te dicen que te va a entrar aire y te va a afectar. Ajá. Eso es paja. Mira, aquí en Estados Unidos, todos esos, por ejemplo, te voy a decir, a mi esposa Lorena, cuando tuvo a mi primera hija, le hicieron una cesárea, uh-huh, ¿verdad? Y a Lorena le hicieron la cesárea a las 2 de la tarde, a las 5 estábamos en el cuarto. Porque en ese tiempo yo trabajaba en ese mismo hospital y a las 7 de la mañana estaba desayunando. Emma, no sé por qué le llevaron una hamburguesa, pero le llevaron una hamburguesa a las 7 de la mañana. Vaya, pero es que puedes comer, lo que no puedes hablar. Y ella tenía hambre y comió. Sí, pero eso es uno de esos mitos. Pues en realidad la gente pues siempre se cree todos esos mitos, pero no son ciertos, pues. Mira, ¿y por qué no puedes comer antes de una anestesia? El buitre. Porque cuando te duermen, tú ya no puedes proteger tu vía aérea, ¿verdad? Entonces, si vomitas, si tú naturalmente vomitas, ¿verdad? Te puedes asfixiar, te atragantas con el vómito. ¿Verdad? Pero, bueno, digamos, por ejemplo, los bolos, como ustedes saben, ¿verdad? No es por experiencia propia, solo digo. ¿Has oído? Me lo enseñaron en Metzku. Dale, ¿qué te enseñaron en la escuela? Los bolos, ya cuando en la Gran Talega, si vomitan y broncoaspiran, porque no pueden proteger su vía aérea, se pueden morir también. Entonces es casi lo mismo, o sea, tú no proteges tu vía aérea y si vomitaste puedes entrar a los pulmones y después te puedes morir. Wow. Por eso es que no lo hacemos. Pero antes eran como 12 horas, después 8, ahora con 6 horas que pasé sin comer es más que suficiente. Entonces, o 4 horas si son líquidos. Pero hablar sí se puede, o solo se puede hablar con el tipo de anestesia que pones tú allá, que me imagino que es más moderna que la de aquí, ¿no? No, fíjate que es más o menos bien estandarizada en todo el mundo ahora, porque son más rápidas y son mejores y no vomitar después ni nada, no importa. O sea, eso no tiene... Son mitos de la gente, que la gente, tal vez el doctor ya no te quiera hablar y te digo, mira, se tiene que quedar con la trompa callada todo el día. Dale, este cabrón, este. Casaca, loco, entonces. Puta, callate. Sí, mire, no puede hablar. Ya no puede hablar. Cállese lo hocico. Ah, Robin, si no lo está jodiendo. Vaya, bueno. Les voy a contar mi historia. ¿Cómo fue el bebé? Les voy a contar la historia del bebé. Era el miércoles pasado, hace una semana y un par de días, y Caro manchó y fuimos al doctor a esa hora. Nos recibió como a las 11 de la noche. Y el bebé estaba con los signos vitales un poco bajos, entonces nos dijo, vamos a inducir al bebé. Y estaba todo planificado para que naciera por vía natural, ¿verdad? Le pusieron un suero a la Caro como a las 2 de la mañana. Y empezó a tener los dolores de parto y a entrar ya en labor de parto formal. Y estuvo, de ahí con contracciones fuertes y todo, y súper doloroso y todo. Como a las 5:30 de la mañana pedimos que le trajeran la epidural porque ya no aguantaba, ¿verdad? Y llegó el doctor Durán, súper buena onda. Y mi primera pregunta, ¿por qué le untan la espalda de yodo? Ah, porque con eso matas las bacterias que tenés naturalmente en la piel. Alrededor. Entonces, así del puyón. El procedimiento es estéril. Ah, okay. Bueno, entonces, primero la sentó así con las piernas cruzadas de espalda y le untó la espalda de yodo. Y mi segunda pregunta, ¿tiene que estar en medio de alguna vértebra la inyección que pega, la epidural? Sí, porque si le pegas al hueso, obviamente no puedes meter el medicamento. Pero tiene que ser como así, como la aguja, y no sé si le pusieron un catéter o no. Sí, le pusieron un catéter. Entonces, si no le estás en medio de la vértebra, no puedes meter el catéter, pues. Entonces, ajá. Pero tiene que ser como entre la vértebra 10 y 11 o algo así, o puede ser en cualquiera. Sí, la 3 y la 4, la que queramos. L1 y L4. Bueno, entre L1 o L2, L2, L3, L3, L4, pero por ahí. Ok, va, entonces esa... Bueno, empieza ahí le quitó todos los dolores, casi no sentía nada y siguió en labor de parto, pero a las 9:30 de la mañana todavía no había dilatado, no tenía mucha dilatación y el bebé estaba arriba, entonces nos dijeron, vamos a cesárea. Pregunta, ¿por qué se lo inducieron si no tenía dilatación? Porque los latidos del bebé estaban bajos y ya tenía contracciones bajas, pero no tenía mayor dilatación todavía. O sea, ¿no hubiera sido mejor hacer cesárea desde ese momento y evitar el suero, no? Pues... Digo yo, pues. No sé, el doctor pensó que iba a terminar de dilatar. Ok. Pero, bueno, nos mandaron a cesárea en ese momento. Y ahí, la Caro nunca estuvo dormida, sino que solo le ponían más epidural o algo así. Y no sintió nada, pero siempre estuvo despierta. Eso es siempre normal, ¿verdad? ¿Diego? ¿Diego? ¿Diego? Se nos fue. Se nos fue Diego. ¿Aló? Se fue al baño, Rubén. ¿Aló? Ahí está. Diego. No, ¿te fuiste al baño? No, aquí estoy. Ah, va. Mira, ajá. No, eso es normal. Usualmente... en la mayoría de partes del mundo te ponen la epidural y se llama una aumentación de la epidural, donde pones un medicamento que es más fuerte para que no sintas y estás despierta y entonces tenés menos complicaciones postoperatorias y puedes ver dónde nace tu bebé y puedes crear ese bonding, empezar a crear el bonding con el bebé. La Vero acaba de poner en el chat, la epidural es lo máximo. Y ahora entiendo por qué tienes un puño de frasquitos en la refri. Solo les voy a explicar, solo para todos ustedes hombres, cada contracción, okay, que le da a la mujer, imagínense que los agarrarían de los huevos y se los exprimirían hasta que ya no aguanten. Así es. Cuando te ponen el suero, okay, es como que te pusieran la mano, pero encima de eso hubiera un negro hijo de puta con una gran mano y te lo apretaría más duro y encima de eso con una llave Stinson número 4. Eso es súper doloroso. No estoy de acuerdo porque, para empezar, no creo que nadie haya querido hacer la prueba con el negro y con la llave Stinson. Y además un hombre nunca ha sufrido eso. Entonces es como, podría ser como este dolor. pero we'll never know. Bueno, es un dolor, ser como ese dolor, pero te voy a contar una cosa. Ajá. Dentro de los pacientes, siempre los más llorones son los hombres jóvenes. No las viejitas ni las mujeres, esas sí aguantan el dolor. Lo que pasa es que el umbral del dolor es más alto en las mujeres, ¿o no? Claro, porque ellas aguantan, o sea, les viene su periodo menstrual todos los meses. Pero no es culpa de uno. Tienen que ir donde el ginecólogo a que la chequeen. Imagínate que vos te tuvieran que chequear la próstata todos los, cada año, desde que tengas 20, 25 años. Bueno, hay gente que les acostumbra, imagino, les ha de gustar. Bueno, si a vos te gusta, ya es otra cosa. No, yo no he llegado a la edad todavía y te cuento y me gusta. Bueno, me mandas un email, no me mandé foto. Bueno, mira, vaya, aquí vienen un par de preguntas, Diego. Les voy a contar cómo fue. Entro yo a la sala donde estaban operando a la Carito, uh-huh. Y estaban el doctor, una enfermera y otro médico que le estaba ayudando. Y estaban así como hurgando, ¿verdad? Ya le habían hecho la rajadura y estaban así como buscando las llaves. Buscando a Pablito, ¿verdad? ¿Vos viste todo eso? Sí. Que estaban como buscando las llaves. Así, o sea, como yo me quedé abajo del teloncito ese que ponen entre la, para que la señora no se vea la herida. Yo también, teloncito. Y se quedaron detrás del teloncito. Sí, yo, porque no, mi esposa no me dejó que viera, no sé por qué. Yo no quise ver porque yo me desmayo. O sea, no hubiera sido nada útil para mi esposa si me hubiera desmayado. Bueno, yo me paré a ver cómo era la onda, pues, porque quería, cuando lo voy a volver a ver, ¿ve? Entonces vi que estaban así como hurgando, ¿ve? De repente viene el doctor y es como que ya lo encontró. Pero en ese momento lo curioso es que el doctor Durán, que era el anestesiólogo, se hablaba con los médicos que estaban haciendo la trasteada, ¿verdad? Que estaban sacando a Pablito. Uh-huh. Pero la cosa es que hablaban como en clave. Ajá. Entonces era bien chistoso porque era como, soy la flor silvestre que marchitó el olvido. Ah, sí, el perrito se quedó sin correa. Cosas así, o sea. ¡Puya! ¿Qué tipo de conversación tiene el anestesiólogo con el ginecólogo en ese momento? ¿Y en qué idioma? ¿Y qué es lo que le estás diciendo? Mira, honestamente no sé, porque yo usualmente cuando estoy con el cirujano... Ajá. Pues contamos chistes, contamos cosas que nos han pasado, hablamos de la bolsa de valores, de la situación socioeconómica mundial, al menos que haya algún problema con el paciente, pero usualmente no hablamos nada en especial, pues. Nada del paciente, es como... No, de otra cosa, pues, o de algo, tal vez si tengo algún problema... Que no sé, o sea, no sé, usualmente con el cirujano estamos cagándonos de la risa, hablando de otra cosa, porque así nos olvidamos un poco el estrés de la cirugía y nos podemos concentrar más en eso, pues, aunque suena un poco paradójico, pero así es. Huh. Y si tenés que comunicarte con el cirujano, a medida de cirugía, ajá, no decís alguna clave ni nada, sino que lo decís así. ¿No querés que oiga el esposo que está así, como con cara de parto? Que tal vez era clave para que vos no entendieras, pero no sé, o sea, I don't know. Okay, normalmente, bueno. Mira, vamos a leerte otra vez los nombres de los que van a participar en el volado este de la poesía. Tal vez aparecen ahí, estaban practicando, Robbie. No. Bueno, después, bueno, ya después sacaron la cabeza de Pablito y como con una perita... Le quitan el líquido amniótico de la nariz y la boca, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿y vos viste, Guido, cuando hicieron el jalón en la herida que hacen que... No vi. Yo vi cuando ya el niño ya salió y me preocupé porque sí venía tapuleado el líquido amniótico el Andrés y no lloraba. Hasta que le sacaron la última gota de líquido amniótico. No necesariamente tienen que llorar, o sea, no es que les pegan en las nalgas para que el niño llore. Eso tampoco, solo se ve en Grey's Anatomy, veo. Sí, men, o sea, Eso no siempre es así, pues si el niño puede estar respirando y llora un poco y ya, pues, pero no es... Así fue este. No es algo imperativo. Pero Pablito sí lloró bastante. Lloró de inmediato, nomás le sacaron con la pera. A Daniela, me acuerdo que ella salió, pum, y lo primero que hizo fue toser. Y ya no tuvieron que hacer nada, o sea, ya estaba bien. ¡Qué linda! No lloró. No lloró, fíjate, para nada, bien tranquilita. Dijo, ya. Qué bueno, güey. Bueno, así que después de eso ya pusieron a Pablito ahí con la Caro para hacer el bonding ese que dice Diego. Uh-huh. Y luego me fui con la doctora de Pacheco, que fue la... Pacheco. que fue la doctora, ya la pediatra. Ya nos fuimos a medir a Pablito. Para los que nos preguntaban, Pablito midió 51 centímetros, pesó 8.1 libras. Cholito. Y supuestamente estaba por algo del tamaño y como que no venía la cabeza como en posición o algo así, fue que no pudo terminar de bajar. Uh-huh. Pero gracias a Dios, la Caro está súper bien, se recuperó tremendamente bien de la cesárea. De la cirugía. Sí, tremendamente bien. Pero sí pasó un día sin hablar. Y fue feliz. o enojado. Pues mira, nos comunicábamos con una libretita. ¡Súper vimos! Es un mito, papá. It's a scam. Y... Ey, pero mira. No usarlo en mis pastures, pero. Mira, Diego, discúlpame. Lo interesante es que solo ustedes, que yo conozco en El Salvador, solo ahí les dicen que no hablen, porque en Costa Rica, donde entrené, no tenían ese problema tampoco. Es que en Costa Rica no hablan tanto como aquí, vos. Es que la mujer hay que inventarse cualquier cosa para que callen un rato. Mira, Diego. Cuidado, tiene tu mujer que te va a quedar en ley seca, papá. Mira, Diego, ya nos explicaste lo de la luz y todo, de por qué se ve en el hipotálamo y todo eso. Pero mira, ¿y cómo explicas que la gente después de ver la luz ve a sus familiares que murieron y le dicen, todavía no es tu tiempo, regresa con ellos? Ah, te jodí, ¿verdad? No sé, yo creo que has visto muchas películas. It's a scam, too. Ninguno de tus pacientes te ha dicho que vio a sus familiares, ni nada de eso. No, porque Diego no los conoce. O que se vio a sí mismo en la sala de operación. Eso fuera chivo. Tampoco. No. Pues imagínate, en 100 operaciones en lo que va del año. Nacas. Nada. Egui, yo creo que tus chances son pocos. Lo que pasa es que Diego es tan bueno que los mantiene vivos durante la operación. Es que estamos hablando de los que se mueren. Ah, ok. Ya, Diego no los mata. Es que los que se mueren no hablan después. Sí, no cuenta cómo les fue. Mira, Diego, ¿y cuál sería tu consejo para una persona que quiere estudiar lo que tú estudiaste? Que es bastante sacrificado. Hay que tener mucha paciencia, muchísima paciencia, mucha preparación, porque yo me eché 12 años para terminar y llegar al nivel donde yo estaba. Pero al final siempre hay una buena meta y se vive bien. He sacrificado algunas veces, pero es bien interesante, o sea, es bien chivo. No hay nada más chivo que poderle salvar la vida a alguien y que al día siguiente te lo agradezca y te puedes ir a tu casa y estás contento que todo salió bien, pues. ¿Verdad? Me imagino que al otro lado de la moneda es que también tienes a veces momentos tristes donde te toca pelear y al final no pudiste. Y al final no pudiste. Mira, el miércoles pasado tuve una paciente que le dio una embolia pulmonar masiva y la reconocí inmediatamente y hicimos todo lo que tenía que hacer. Yeah. Y aún así se murió. Yeah. Pero ¿qué vas a hacer? Claro. O sea, no puedes dejar que esas cosas te... Porque el día siguiente tuve que regresar y hacer otra cirugía de corazón, ¿me entendés? Claro. Pero no puedes dejar que esos pasos para atrás te detengan, pues, sino que tienes que siempre seguir adelante, pues, tener tus metas claras. Para atrás ni para coger impulso. Sí, claro, y siempre sí, pues está la Dios es el que al final vos puedes hacer todo súper bien y si al final Diosito dice, aunque salga del hospital súper bien, puede pasar cualquier cosa, pues. Le puede caer un piano todavía. Pues sí, bueno. Pero mira, Diego, te felicitamos. La verdad es que nos enorgullece mucho que un salvadoreño esté haciendo las cosas tan bien y que seas un médico destacado. Y te agradecemos un montón que nos hayas dedicado este tiempo para explicarnos. Va, pues, ya saben, a la orden. Mira, brother, antes que te vayas, tenés que hacer el típico test de guanaquismo. Vaya. Este es el test de guanaquismo. Bueno, ya sabes de qué se trata. Ahorita el guío te va a lanzar los tres términos guanacos y para que lo pases a lo mejor que puedas del español. La primera palabra, Diego, es revolcón. Dar vuelta. Como cuando estás en el mar y te dan una gran ola y te da un gran revolcón. Creo que también puede tener una connotación sexual. Así te hice un gran revolcón con ese culito. Correcto. Arrastrada o caída, riña, pleito o acto sexual indeseado por la mujer. Yes. La otra, dormilona. Si la dormilona te duerme el balcón, papá, quedarse jodido. Planta silvestre que al contacto con algo o al recibir calor del sol se abren sus ojos y extienden las ramas. Término popular que se usa para las mujeres de vida licenciosa que adormecen a los hombres con sedantes puestos en bebidas embriagantes para robarles todo. Cosa que los anestesiólogos no hacen. Estaba bien lo que decía. Estaba bien, estaba cabalito, papá. Cabalito. Vaya. Aprendices de anestesiólogas, casi. La última palabra, choyudo. Choyudo es una persona que es haragán y que no quiere trabajar. Correcto. O sea, como quien dice, un huevón va. Correcto, así es un haragán lento holgazán que se hace el rogado. Bárbaro, cipote, 100%. Ahí tiene, muchachos. Bien rebuscadas las palabras, fíjate. Está bien, felicidades, sí, Diego. Vemos que todavía son todavía guanacos. Tal. Sí, ya vi. No puedes. Mira, espérate, porque ahorita nos va a leer unos clasificados el guío. Va a llamar, dale, clasificados. Clasificado. Ah, no tengo el jingle. Ah, no, bien, bien, ¿en qué mundo vivís? Pues. Sí, estemos preparados. ¿Lo vas a poner o ya le damos? Espérate, lo voy a poner. Vaya, ahorita la va a poner Omar. Aquí están. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Mira, esto los encontré en el periódico de este día, todos en el mismo periódico, así que no esperen variedad, vea. Dice, agasaje a sus amistades con la mejor carne del mundo. Tepezcuintle aliñado. 79-87-54-29. Tepezcuintle. Vale. Solo en El Salvador va a haber un clasificado así. Pensé que era de Peligüey, fíjate. Sí, gallina india 100%, no roja ni de granja, ya peladas y aliñadas, $8 cada una. Ya pelada. Ya peladita. ¿Qué opinas de comprar una gallina ya pelada, Diego? No, a mí eso que me la anden pelando siempre me da un poquito de miedo. ¿Vos te gusta pelarla sola, va? Sí, es que, no, bueno, con ayudita algunas veces no molesta tampoco, ¿eh? Y este Diego da más risa en vivo, ¿eh? Equipo de buceo marca Mares, nuevo. Es buen equipo de buceo. Bueno, dice antiguo. Sí, Mares siempre ha sido bueno. Antigüedades, varias se venden. Agencia Casting ofrece lindas modelos edecanes, 2502-6411. Ya peladas y aliñadas también, ¿o no? personalexclusivo@gmail.com. Omar, ¿qué estás escribiendo? Se venden patentes para farmacias nuevas y viejas, dice. Hablar al 2226-9270 en horas no hábiles con la señora de parada, dice. Vamos a ver... Pero no es la mamá de Yolando. No. No, es tía. Sí. El Yolando es huérfano, creo. Spa ofrece masajes relajantes, reductivos y antidesestresantes. Vaya. Antidesestresantes. Vaya, Diego, aquí hay algo que te va a interesar. Clínica especializada en hernia. Ahora con la técnica ambulatoria, dice. no hospitalización, no anestesia general, no anestesia raquídea, no vuelve a salir, pero a la calle. No. Precio a su alcance, Hospital Bautista. Vaya, está de toque. ¿Va? A la vanguardia. Vaya, así pone tu anuncio, no vuelve a salir. Vaya, esos son los clasificados de hoy. Bueno, muchas gracias entonces, Guillo. Gracias, don Diego, por habernos acompañado. Omarcito. No, hombre, quiero agradecer al doctor Diego por estar con nosotros y explicarnos todas las dudas que teníamos. Y gracias por acompañarnos siempre en todas las charamuscas. Sí, hombre. Va, pues, se cuidan. Va, pues, saludos a Lorena y salud. Bye, chao. Bueno, Mara, esa fue la charamusca de este día. Un saludo también súper especial para alguien que teníamos años de no ver y ahorita está en el chat room platicando con nosotros, José Marinero, que tenía... Ah, muy tarde. Ey, chero del alma. Ese marinero José, Joey. Es José, sí, es Joe Marinero de Berkeley. Ey, ¿cómo sabemos? Él no ha dicho nada. ¿Cómo no? Aquí está platicando conmigo en el chat room. Ey, o sea que... Así que... Ay, privado. Te invito a un privado. Te está dando un privado, man. Sí, cabrón, estamos en un private chat con Joe Marinero, así que un saludo muy especial a Joey, a saludos Joe, hasta y a Laura también. Saludos a Laura también. Joey es del 2% de latinos que hay en Berkeley. Yeah. Así que también nos sentimos muy orgullosos. Tenemos una mini sección extra, Robbie. A ver. O la dejamos para la próxima. Dale. Es la sección de... What the hell is this? What the hell is this? Ajá. Es la sección donde encontramos cualquier cosa en la... En el estudio A, ajá, y preguntamos a Robbie, no a Omar, porque son de él. Claro. ¿Qué diablos es esto? Robbie, te lo paso. Yo que vos no lo agarraré en la punta. Yo voy a hacer el primer acercamiento. No, a ver. Hacernos una descripción, Robbie, que he estudiado. Técnica. Plástica. ¿Cómo lo ves? Mira, este es un volado, que es un tipo cilindro, que tiene la punta redondita arriba y redondita abajo. Tiene como anillos en todo el, lo vamos a llamar tronco por encontrar una mejor palabra. Por lack of a better term. Uh-huh. Tiene una pitita colgando en la parte de abajo como que fuera llavero, pero no creo que sea llavero. Que tal vez sirve para que, como para jalarla en caso de, no sé, de algo. No tiene pilas. Tiene un espacio para poner una pila, pero una pila chiquita. No son pilas de reloj. O sea, un botoncito para activar algo. Como para activar algo. O sea, que digamos que ocupa pilas, mide como una cuarta mía. Tiene como anillos. ¿Cómo es la superficie del cilindro, Robbie? Pues mira, no la quiero tocar toda, pero es como plástico. Borroñoso, va. ¿Vos qué decís que? Yo tengo mi teoría, Rubén. A ver. Vale, mi teoría... Yo originalmente pensé que era una parte de un juego de pinball que se había jodido. Pero ya viéndolo bien, sí pienso que es una lámpara de esas para que aterricen aviones. Fíjate. Ajá. Fíjate que yo creo que es... Close, but no cigar. Fíjate que yo eso más o menos me imaginaba también, que es como algo de un juego para... Que vienen dos, vea, y jugás como que estás parqueando un avión, pero ¿qué niño juega eso? O sea, no, yo creo que es como algún tipo de lamparita para... ¿Para iluminar qué? Decir, no con sé. Esta forma. No sé, me doy una lámpara para algo. ¿Quieres la explicación? Vamos a ver, se quedan así. Dale. Omar. ¿Cuál es la explicación? Yo no lo quiero tocar. ¿Todo? Voy a ver si lo agarró la puntita. Son lamparitas, papas, de estas que venden en la feria aquí para... Que la vendieron el 28 de diciembre, cuando fuimos a ver a los niños dioses, a la procesión de los niños dioses. Estaban vendiendo estas lamparitas de a dólar. Y que cuando apretas aquí, tiene como varios foquitos que se ponen de diferentes colores en diferentes, ¿cómo se llama? Patterns. Patrones. Ajá, entonces. Y eso es. Bien chippy chappy porque también se desarmó. O sea, un dólar valía esta once ahorita. Solo luces, ¿no? Solo luces, that's it. Okay, ¿y lo compraste por qué? Porque Marco y Daniela querían uno cada uno, así que. ¡Papi, yo quiero una lámpara! O sea que ya puedes parquear aviones. Ya puedo, ya tengo los dos para... Okay, vaya, pues, okay. Es bueno, todo el tiempo que tenemos. Es todo el tiempo que tenemos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El chat estuvo de lo más divertido este día, así que saludos. Robbie, ¿algo más? Vamos a tener aquí a alguien que nos va a hablar del evento rotario de Voces Rotarias. O lo mencionamos. Yo creo que tú nos deberías hablar del evento rotario porque es esta semana. Okay, préstame. Bueno, entonces hacemos una cordial invitación al evento, super magno evento organizado por el Club Rotario Cuscatlán. Se llama Voces Rotarias. Esto es con la Orquesta Platinum, ya de todos conocida. Es el día miércoles 29 de abril a las 7:30 de la noche en el Teatro Presidente. Van a haber boletos a la venta ahí en el Teatro Presidente, también en Lemus Simón Publicidad. Pueden adquirir sus boletos. Las localidades cuestan $10, $15 la preferencial y VIP cuesta $20. Así que compre sus entradas, acompáñenos, va a estar muy bonito y también se va a vender comida de café a $5 el plato, comida muy buena entre paella, chicharrones, tiradito y otras cosas muy muy ricas de café. Dos preguntas, don Guido. Sí. Primero, ¿qué tipo de canciones van a cantarlos? Mira, las canciones las han estado preparando y son sorpresa algunas porque son rotarios de El Salvador y algunos rotarios de Guatemala también que se van a hacer presentes, que acompañados con la Orquesta Platinum van a hacer gala de sus voces. Segunda, ¿verdad? Pregunta. Uh-huh. ¿Es a beneficio de algo o es para obras? Es a beneficio de las obras del Club Rotario Cuscatlán, ¿verdad? Que por cierto acaban de terminar, estaba oyendo la vez pasada, uh-huh, un puente. Sí, la construcción de un puente en Cuisnahuat, en Sonsonate. Además de eso, también el Club Rotario Cuscatlán siempre es muy activo, tiene su evento de recaudación de fondos a través de mochilas rotarias que se venden a distintas instituciones. Y se pone el logo de la institución que da el donativo en la mochila y se entregan a niños de escasos recursos para que puedan estudiar. Las mochilas vienen dotadas de todo lo que el niño necesita. Yeah. Por cierto, Susana Beatriz acaba de conectar a escuchar. Nos dice que al fin nos pudo escuchar en vivo. Tenía rato de no hacerlo. Y que te manda felicidades, Roy, por Pablito. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos vio un par de días antes que naciera Pablito. Ah, así que bien. Sí, saludos. Que no había nacido todavía. Saludos. Así que los esperamos a todos en Voces Rotarias, miércoles 29 de abril, 7:30 de la noche, Teatro Presidente. No miércoles se lo pierdan. 29. Sí. Es el próximo miércoles. Correcto. Yes, sir. Ok, bueno, y también felicidades al Guío, que es un nuevo Rotario. Felicidades, gracias, mi gran amigo. Gracias. Bueno, saludos a la Mara, que los que han estado, a Marinero, a Mate, que siempre está con nosotros, a la prima Rosina, a Charlie Vizcarra, que tal vez nos puede mandar eventualmente otro avance de cómo Doctor Diego va la selección, a Necron, a Verito, a Doctor Diego, a Carla, que estuvo también con nosotros. ¿Quién más se me queda? Carlitos, que estuvo también con nosotros. Un rato que estuvo por ahí. Y bueno, estoy seguro que se me van un par de personas más, pero saludos a todos los que estuvieron en el chat, a todos los que nos están escuchando en vivo y a todos los que nos van a escuchar no en vivo, pero el día de mañana en adelante. Yo tengo un saludito rápido también para todos mis ex compañeros del Colegio Angloamericano que nos reunimos este fin de semana. Fuimos a la Gran Vía, especialmente a Becky Granillo, que nos visitó desde British Columbia, Canadá. Amada, Carlos Fonseca, que no llegó, Elizabeth, Bessie y mira, Billy Peña. Mira, solo niñas iban con vos al colegio. O solo niñas estás saludando. No. Debiste haber llevado. No, saludos a todos y a Enrique Artiga, que fue el organizador, y estén pendientes de la charamusca. Ok, bueno, entonces un abrazo a todos y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.